Hay que dispararte. No se puede creer que los paraísos han de florecer. Hay que tempranito para despertarte y llegar a tu casa toda su fragancia. Que no se pierdan esos mantos lilas, para que juguemos a las escondidas. Vamos, falta poco, vamos, yo te espero, mientras le dibujo flores al sombrero. Que dispararte, no se puede creer que los paraísos han de florecer. Bueno, con esta canción la hemos nombrado varias veces en la mañana ya, pero queremos darle la bienvenida ahora a Adriana Ducret, a esta cantante, actriz. Pero por encima de todo, yo, perdoname, te voy a poner maestra. Buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias. Bueno, Adriana, era una deuda que teníamos contigo de conversar acerca de tu trayectoria, larga trayectoria en el canto nuestro, pero este es el momento porque ustedes están trabajando junto con Jorge Bonaldi, ese dúo que ya parece que fueran hermanos, ¿no? Ahora vos nos dirás. Sí, somos como hermanos. Sí. Son como hermanos, me parece. Ya tenemos 31 años de trabajo juntos. 31 años, eso es, ¿no? Es como si fueran hermanos, más o menos. Sí, sí. Bueno, pero ahora intensamente porque están, como otras veces, ¿no? Porque están por sacar un disco. Sí, durante este tiempo de emergencia sanitaria nos dedicamos a componer y bueno, estamos ya hace un año, estamos componiendo y grabando y estamos ya casi en la etapa final de armar el disco y sacarlo, que primero lo vamos a sacar en las plataformas virtuales y posiblemente después hagamos una edición física cuando podamos volver a cantar. Claro, porque el tema público es ese, la presentación con público, que es lo que no se puede hacer ahora y desde hace rato que no se puede hacer. Sí, desde hace mucho, lamentablemente. Sí. Y bueno, es una forma de estar cerca de nuestro público, aunque sea de manera virtual. Claro. Componiendo y sacando en las plataformas las nuevas canciones. Esta que estábamos escuchando, la de Los Paraísos, es una de ellas. Esta salió recién del horno, porque la grabamos la semana pasada, la terminamos de mezclar la semana pasada. Canción de Paraíso, sí. Que la, bueno, letra mía, música de Jorge Bonaldi, y cantan ahí unos niños, que son niños ¿sí? de mi familia, Julia Blesio, Facundo Blesio, Gonzalo Blesio. Mira. En esta cantan ellos, y en otras de las canciones cantan otros niños también. Bueno, contanos un poco de vos y la canción, vos y la música, porque yo embromaba con esto de que te digo maestra por encima de todo, pero hay como un porqué, ¿no? Pero contanos, sí, sí. Porque nosotros conversamos mucho con Jorge Bonaldi, pero contigo no hemos conversado como corresponde. Es cierto. Sí, bueno, yo desde niña tengo un vínculo con la música, que siempre me gustó la música. Y bueno, y después se fueron dando. Me gustaban mucho los niños también, y yo siempre dije desde niña que iba a ser maestra y actriz o cantante, y se me cumplió. Todo, se te cumplió todo. Y la verdad es que por suerte se me cumplió todo. Y bueno, empecé como maestra, no, empecé como actriz en el año, era muy jovencita yo, por el año 75, 76, haciendo teatro barrial, había un teatro que se llamaba La Tierrita, y ahí hacíamos los encuentros de teatro. Ahí fue que me contacté incluso con Leo Maslía, empecé haciendo teatro también con Maslía, con sus obras. Y bueno, después me recibí de maestra, Y no, entre medio me recibí de maestra, ¿sí? Entre medio de todo eso. Y bueno, en el año 90, cuando se separaron con Canciones para no dormir la siesta, me dediqué de lleno a trabajar con Jorge Bonaldi en la música para niños. Claro. O sea que tenemos muchos años. Claro, claro. Ese teatro La Tierrita, ¿dónde era? Tengo a Vicente, a Héctor Vicente, haciendo señas de que se acuerda del Teatro La Tierrita. Seguro. En Luis Valle Verde y Cañas, es como yendo del cementerio de La Teja para adentro. Y era famoso, ¿no? O sea, hacíamos terribles encuentros ahí, de música, de teatro, de todo. Claro. Estaba muy bueno. Claro, claro. Que era, en esa época, se hacían esas cosas. Porque ahora se habla mucho de llevar la cultura a los barrios, todo eso, pero en aquella época se hacía en serio. Sí, además eran emprendimientos particulares, ¿no? Totalmente. No tenía nada que ver, nada estatal, o sea, era a pulmón de maestra, cada uno. ¿Cómo le va? ¿Qué haces, Vicente? ¿Cómo te va? Mi vecino del cerro. Me trae gratos recuerdos, bueno, un gusto escucharte, y me trae gratos recuerdos esa instancia del barrio organizado allí, que incluso habían hecho todo una pequeña platea. Habían hecho un entramado para las luces. Te acordás muy bien. Y bueno, y ahí además debo confesar que en algún momento todos fuimos jóvenes, ¿verdad? Claro. Y allí hicimos el primer espectáculo con Julio Calcaño. Y, cierto. Y me acuerdo que había un fervor impresionante allí. Era un dínamo eso para la cultura, sí. Y la cultura como una herramienta muy valiosa, ¿no? Para despertar conciencia, en fin, y llevar cosas, sí, para la gente que no tenía acceso, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Era impresionante. Y muchas ganas había también. Exactamente. Bueno, pero el valor de todo esto es el que has seguido. Vos no has parado. Vos has ido buscando los caminos siempre y no has parado. No puedo parar. Es mi condición. No puedo parar. Paré un poco con la docencia porque se me juntaba mucho con el trabajo de la música, entonces llegó un momento que tuve que optar, o seguía con la docencia o seguía con la música, porque, bueno, eso, porque como docente se había cumplido mi ciclo y tenía que pasar a ser directora, cosa que no me gustaba mucho, y bueno, dije no. Bueno, ya cumplí mi ciclo, vamos a seguir con la música. Y ahora, bueno, cuando pasó esto de la pandemia y de que no podemos cantar en vivo, dijimos con Jorge, bueno, pero yo le dije también, no, no podemos parar, vamos a tener que hacer algo, porque nuestra actividad no puede parar, yo no puedo parar. Claro. Y bueno, y nos dedicamos a esto, a componer el nuevo disco. Ahora también estamos por hacer nuevos videoclips con profesionales. Uh-huh. Nos presentamos a cuánto proyecto sale. Está bien, está bien. Estatal, pero bueno, la mayoría de la vez es una lotería, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado sacamos mención en fondos concursables, pero no apoyo económico. O, en fin. Te pusieron la medalla, pero nada más. Sí. Claro. Nada más. Pero bueno, nosotros me sigo presentando a cuanto llamado surge, a ver si alguna vez tenemos la suerte, ¿sí?, de que nos apoye. Sí, claro. Ahora, también hace poco ustedes sacaron el disco de los versos de la tía Paca. Bueno, ese disco es de Jorge solo, de, ¿sí?, antes de que empezara yo a cantar con Jorge Bonaldi. ¿Sí? Es del año 1985 u 86. ¿Sí? Ese disco lo sacó Sondor y no había sido reeditado nunca más, fue en vinilo. Y ahora Sondor lo subió a todas las plataformas digitales y por eso yo lo difundí. Está para que bien. La gente se entere, porque era una joyita. Sí, sí, sí. Pero metiste mano también en todo esto. No, metí voz. Bueno, en realidad, bueno. En realidad ahí tengo unos diálogos entre canción y canción, dentro de las canciones de Jorge, ya me había llamado para participar, o sea que 5 años antes de que me dedicara de lleno a la música con Jorge, claro, también participé, sí. Metí mano nada más que en apoyar que se reeditara ese disco, ¿no? Porque era poco. Una lástima. Sí. No es poco. Adriana, me imagino que siempre te preguntarán, yo tengo que preguntarte, la huella que dejó lo de Canciones para no dormir la siesta, ¿no? Lo que significó para ustedes. Digo, sé lo que significó para toda la gente, pero para ustedes, toda esa etapa? Bueno, la etapa de canciones fue una etapa muy importante porque además adquirió una vigencia porque estaba dentro de una época política importantísima, ¿no? Claro. Canciones para no dormir. La siesta duró 15 años y lo recuerda a todo el mundo, sobre todo los adultos que sí. vivieron en esa época. Ahora nosotros tenemos 31 años y no creo que nos conozcan tanto como Canciones para no dormir la siesta. Vivimos en otra época también, ¿no? Y bueno, a raíz de la disolución del grupo fue que armamos este dúo, o sea que no pasaron ni 2 o 3 meses, ya estábamos armando nuestro dúo, con el que seguimos un poco la línea de participación. Canciones tenía eso de que cantaban y el público participaba, y lograr el vínculo también con el adulto. Esas cosas las continuamos nosotros, ¿no? Claro, con claro. nuestros espectáculos. Es verdad. Si te parece, vamos a escuchar otra hora de las que las que nos preparamos para recibir ahora prontito el disco. El baile de Mariana vamos a escuchar. Muy bien. Esta mañana vino Mariana con girasoles en la mirada. Pero esta noche ves el lunar sin giralunas, no tiene nada. Cierra los ojos, busca en su almohada aquella luna desmemoriada. Cierra los ojos, busca en su almohada aquella luna desmemoriada. Abre los ojos de madrugada, gira que gira, baila descalza. Cierra los ojos, busca en su almohada aquella luna desmemoriada. Cierra los ojos, busca en su almohada aquella luna desmemoriada. Abre los ojos de madrugada, gira que gira, baila descalza. Baila descalza, baila descalza, baila descalza, baila descalza, baila descalza, baila descalza, baila descalza, baila descalza. Qué linda canción, ¿eh? Qué linda canción. ¿Y cómo hacen para... cómo cantan esos chiquilines? Canta muy bien, sí, canta muy bien. En esta canción cantan Antonella Blesio y Julia Blesio. Y en esta canción también la base rítmica es composición, parte de la composición junto con Jorge Bonaldi, padre. La base rítmica colaboró Jorge Bonaldi Ramos, el hijo de Jorge. Sí, es increíble. O sea que en esta hay una cantidad de gurises cantando o también tocando instrumentación, ¿no? Componiendo la sí. base rítmica. O sea que esto tiene mucho. Continuidad. Esto tiene continuidad. Sí, y con esta canción también estamos por crear un videoclip con la gente de Coyote Sociedad Animada, con Enrique Pereira, Popi llamado. Ajá. Por los conocidos. Estamos por crear este videoclip. Porque nos gusta mucho esta canción y desde que la hemos empezado a mostrar a diferentes personas, ha tenido bastante éxito y bueno, queremos darle también una parte de animación y de parte visual, ¿no? Que claro. Que también acompaña. Sí, que además en esta época todo va con lo visual, ¿no? Sí, está muy ligado. Está todo muy ligado. Es verdad. Ahora, a ustedes, por lo que uno los escucha, los mismos nos pasaba cuando hablábamos con Jorge, toda esta etapa durísima de que no se puede actuar públicamente, con público, les ha servido para la creación. Sí, es terrible por el lado económico, pero nos ha servido mucho para la parte de creación. Nosotros, hasta el momento de que empezó la pandemia, nos dedicábamos más que nada a crear libretos para los diferentes espectáculos. Teníamos 8 espectáculos diferentes que hacíamos en el correr de cada año, dirigidos a la infancia, a educación inicial, a los niños más grandes, y también había 2 espectáculos dirigidos a jóvenes. Sí. Entonces, nuestra cabeza estaba más orientada hacia eso, la creación de libretos, composición de algunas canciones, pero ahora nos dedicamos a full a componer temas nuevos y a renovar el repertorio. Está muy bien eso. Vos como maestra, como mujer que canta y se mete con los chiquilines, te hemos visto en las actuaciones, ¿qué pensás que estará pasando con los niños en toda esta etapa tan larga de tapabocas, de no juntarse? Es complicado. Los niños sufren mucho, más que los adultos, yo creo, el aislamiento. Sí. Todos somos seres sociales, pero los niños sufren mucho. Hay muchos niños que están todo el tiempo o con internet, porque además, claro, tienen las clases por Zoom. Es terrible. O la tele, cosas que antes tratábamos de que no fueran así, ¿no? Que por lo menos tuvieran la parte social, los vínculos, y bueno, lo sufren muchísimo. La relación justamente, personal, claro. Claro, justamente la otra vez pensando en la... También compusimos una canción de cuna con Jorge, que se llama Nana Lunera, no sé si la vamos a pasar hoy o no, pero que justamente estábamos hablando de que las canciones de cuna ahora, para mí, tienen una vigencia muy real y muy importante, porque es una como una ocasión de encuentro, un momento de alejamiento de las preocupaciones de la vida adulta, o sea, un momento de encuentro fuera de la tele, fuera del internet, un momento de encuentro antes de dormir, para el niño, por ejemplo. Que eso, o una nana, o contarles un cuento, leerles un libro, algo que los aleje del mundo virtual. Sí. Y hoy todo los empuja al mundo virtual. Sí, lamentablemente es duro, es muy duro. Es duro. Nosotros, por ejemplo, durante todo este tiempo que teníamos, el año pasado teníamos 70 presentaciones programadas, pudimos hacer solo una en octubre, y fue maravilloso, porque el vínculo, por más que los niños no los dejaran moverse mucho, porque estaban las butacas marcadas donde ellos podían moverse, pero el vínculo y la respuesta de los niños es impresionante, sí. Es necesario, y el vínculo entre ellos y la interacción con nosotros es muy necesario. Sí. Ojalá sea, que dicen que en primavera estaríamos ya con otras condiciones, ojalá sea así. Octubre, ojalá. Dijeron octubre, bueno, ojalá que sea así, ¿no? Pronto, sí. Por el bien de todos. Adriana, ahora por este disco entonces, ¿para cuándo te parece que estará ya como para que ustedes lo suban en las plataformas? Y yo esto hablo como un loro porque no entiendo nada de las plataformas. Pero... No, es que pensamos en estos días, de aquí a 10 días, terminar de armarlo, ya tenemos todas las canciones. Lo terminaremos de armar, luego lo subiremos a distintas plataformas, Spotify, YouTube y todas las... Hay muchísimas plataformas. Sí. Y después la idea es también hacer un disco físico, porque se supone que vamos a poder volver a cantar en vivo, y es donde nosotros más vendemos nuestros discos, porque son producciones independientes, lo vamos a hacer como producción independiente, no lo va a editar ningún sello, sino nuestro sello. Sí. Independiente. Pero son etapas. En principio va a estar en las plataformas y después será muy bien. Será el lanzamiento físico. Bueno, estaremos siguiendo de cerca eso. Y si te parece, ahora vamos a terminar con Nana se me fue. Nana Lunera. Exactamente. ¿Te parece? Bueno, ¿que cerremos con esa? Justo que estábamos hablando de ella. Exacto. Bárbaro. Exacto. Bueno, te mandamos un beso, felicitaciones por todo el trabajo de siempre y bueno, y por esta etapa tan productiva, ¿eh? Ay, muchísimas gracias, un abrazo para todos, para Vicente incluido, ex vecino, y bueno, gracias. Nos escucharemos pronto. Ahí está, con gracias. La voz del cerro. Una de las que más me gusta de las últimas es la que vos... Sí. Narrás el panorama que ves desde tu ventana. Ah, sí. Me encantó. Esa también se la pasé. Me encantó. Esa también se la bueno, pasé. Bueno, pero queda cuando vaya al próximo espectáculo, voy y compro el disco. ¿La y luna y el polo? De embromar. No, la que dice Vicente es para que me encuentres, pero no la, no te la pasé ahora. No, pasé pero vamos a escuchar. No, antes, por favor. Sí, sí. No, la maestra sí. Me va a rezongar como... Claro, la maestra te va a rezongar. Niño, niño, orden, niño. Dijimos Nana Lunera. Vamos con Ana Lunera. Un abrazo, ¿eh? Abrazo, abrazo. Gracias. Gracias. Chao, chao. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, se lava la cara con polvo de estrellas y lluvias rosadas. La luna, se seca la cara con tela de viento y nubes plateadas. Sonríe mi almohada, me cuenta tus sueños, se marcha apurada. Ay, luna lunera, que aún es temprano, quédate otro rato, dormite en mis manos.